que quiero recorrer. Tú tienes un misterio en el que me quiero perder. Tus labios me llaman en un susurro gas, como el mar que embiste la arena al pasar. Me quemo en deseos de fundirme en tu ser, ser tuyo esta noche una y otra vez. Eres fuego, eres pasión, el sueño ardiente de mi corazón. Tu cuerpo me atrapa, me roba el control. Te deseo en mi cama sin límites, sin razón. Nacer. Tu carne mi alimento que quiero tener. Cada rincón de ti me invita a perder la noción del tiempo, la vida y mi piel. De día te imagino, de noche te sueño. Mi deseo por ti es un secreto eterno. Quiero tus manos buscando mi ser y juntos rendirnos al amanecer. Eres fuego, eres pasión, el sueño ardiente de mi corazón. Tu cuerpo me atrapa, me roba el control. Te deseo en mi cama sin límites, sin razón. Me roba el control. Te deseo en mi cama sin límites, sin razón.